Molt bona vesprada, benvinguts, ben trobats a una nova edició de València Abierta. Salutacions de qui vos parla, Sílvia Tomàs, també de tot l'equip del programa, de Arantxa Ferrer, de Ximo Rovira, que avui no està així, però sí que ens ha deixat una entrevista que podrem escoltar al llarg del programa i, en definitiva, de tots els que fem possible dia a dia esta cita. Gràcies per acompanyar-nos. Una jornada més arranca València Abierta. Bé, tenim moltes coses de les que parlar, molts temes que tractar al llarg de l'hora i mitja que tenim per davant fins a les dues, però, com sempre, comencem amb actualitat informativa que avui ens deixa diversos titulars. Ahir parlaven del començament del programa, en el començament de la possibilitat anunciada per la consellera d'Educació en Funcions, Maria José Català, de que el curs 2015-2017 començara el 3 de setembre. Bé, pues la presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Alumnes, Eva Grimalto, va expressar en estos micròfons el seu descontent. El possible nou govern valencià ja ha anunciat, o va fer ahir per la vesprada, que el començament del curs serà el 10 de setembre i que no pensen carregar amb les conseqüències d'una mala decisió d'un govern que, recordem, està en funcions. Més actualitat política i també de números, perquè el legat del Partit Popular a la comunitat pareix que no beneficiarà als que vinguen darrere. L'executiu del PP va superar ja en el mes de març el marge d'excés de gasto per a tot l'any. El tripartit tindrà que reduir en 157 milions d'euros el gasto per a no veure's exposat a la intervenció de Mariano Rajoy. I, per tant, això què vol dir? Com es traduís? Pues és més que probable que no deixem de parlar de retallades en els pròxims mesos. Uns mesos que seran, segur, estan sent difícils per a Serafín Castellano. Ahir es va decidir a emetre un comunicat. Parla de danys irreparables a la seva família. Diu que és innocent i que està sent utilitzat en una trama que li és totalment aliena. Però quan diu això, a què es referís? Que no té ni idea de res? O que no és ell el responsable, sinó altres? Temps al temps. Això en quant a actualitat política, però avui en València Abierta també ens fem ressò de més temes que han ocupat portada estos dies en els diaris. Per exemple, el cas d'este xiquet de 6 anys que té diftèria. El primer cas de diftèria en 30 anys així a Espanya. El cas és que este xiquet de 6 anys no estava vacunat. Està en estat crític en l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El tractament ja ha arribat, ja se li ha posat, ha arribat des de Rússia i esperem, evidentment, que es reponga i que es recupere totalment. Des d'ací una forta abraçada a este xiquet que està lluitant per la seva vida a l'Hospital Vall d'Hebron. Per a molts, la paraula diftèria és un misteri, per això volem saber què és esta enfermetat. Però també volem fer parada en una data. El cas és que hi ha un 10% de pares a Espanya que decideixen voluntàriament no vacunar els seus fills, com és el cas dels pares d'este xiquet. Per què? Per què trien esta opció? Quins perills comporta? Les vacunes són segures, realment? Volem reflexionar de tot això i un poquet més amb el president de la Fundació Valenciana de Pediatria, el doctor Carlos Paredes, que estarà d'ací a uns minuts en estos micròfons. El col·lectiu de xiquets i de joves tindrà més protagonisme en el programa arran del cas d'Arantxa. Ja parlarem d'este cas fa un mes, aproximadament, una xiqueta que es va llevar la vida després de patir assetjament escolar durant 3 mesos. I avui torna a ser notícia en conèixer que alguns dels seus acosadors, presumptes acosadors, també estan sent amenaçats en una espècie de connexió fuente ovejunesca de mares i d'alumnes que volen fer mal a estos acosadors. Els que acusen del el destí d'Arantxa, que es va llevar la vida, recordem. Però el bullying, es pot combatre amb més bullying? Quines són les conseqüències de l'assetjament? Solen ser molt nefastes per a estos xiquets en el futur. Com hem d'actuar? Què hem de fer? Qui ens pot ajudar? Parlarem de tot això amb Joaquina Barba, que és autora del llibre SOS Bullying i, a més, és mestra i viu el dia a dia dels casos d'assetjament a la seva escola. I en la segona part del programa, evidentment, el talent de Tito Bau estarà amb nosaltres. Ens acostarà tota l'actualitat dels esports. Tindrem un ratet molt musical, amb primeres espases. I és que ahir de vesprada, com es comentava, Ximo Rovira va poder parlar amb Víctor Manuel. El cas és que ell i la seva Anna Belén tornen a València en un dels concerts més esperats de la temporada. Parlarem amb Víctor Manuel, que està preparant per a aquesta cita, que podrem sentir quan durarà. Estan emocionats en la seva tornada a València després de 15 anys sense fer un concert junts. Anna Belén i Víctor Manuel sí que ho feren en separat, però no junts, i està, això li conforma una especial importància a este concert, que de segur plenarà. Un altre que té cita a València, però esta vesprada, és Manu Tenorio. Li hem demanat que traga un parell de minuts per a contar-nos per què té cita avui a València, que està preparant esta vesprada a les 7 de la vesprada, per a que els seus fans estiguen alerta. O sigui que Anna Belén, Víctor Manuel i Manu Tenorio seran protagonistes, i també la nostra Susana Golf, perquè avui toca parlar d'actualitat de les revistes del cor. I com Susana és molt de la Pantoja, de segur que t'he preparat un anàlisi del que ha sigut la eixida de permís penitenciari de la Panto. Detalls que només ella haurà apreciat, de segur. Si vos pareix, arranquem València Abierta. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. ¿Te apetece saborear una auténtica paella valenciana? ¿O un arroz meloso con pulpitos? ¿Una buena fideuá? En Restaurante Asador Mercedes podrás disfrutar de los mejores arroces, carnes a la brasa y, por supuesto, de la tradicional ensalada de anchoas con tomates del Perelló. Restaurante Asador Mercedes, abierto de martes a domingo. Lo encontrarás en la carretera Nazaret Oliva, kilómetro 20, El Perelló. Reserva ya tu mesa llamando al 96-177-1124. Carnicería Francisco Aranda, quinta generación desde 1918. Corte tradicional, gran variedad de hamburguesas de sabores, carnes y embutidos de primerísima calidad. Abierto todo el año, sábados, domingos y festivos inclusive. Estamos en calle Las Dunas 3, El Perelló, Valencia. Pedidos por encargo y reparto a domicilio sin coste. Llámanos al 96-177-0015 o síguenos en Facebook, carniceriafranciscoaranda.com. El Perelló. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Ya teníamos los mejores precios de la Comunidad Valenciana y ahora los rebajamos aún más. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Verá que nadie le ofrece mejores precios que los nuestros. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. Semilla Negra, con Cristina Blasco a la voz, presenta nuevo disco en el Cirsa. Viernes 5 de junio. Descubre en directo sus nuevos temas desde solo 8 euros. Más info en casinocirsavalencia.com. Començàvem el programa parlant d'això. Un xiquet de 6 anys, d'Olot, està ingressat en estat crític en la UCI de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El cas és que, bueno, s'ha sabut després d'unes investigacions que este xiquet de 6 anys no estava vacunat de diftèria. Finalment s'ha segut el diagnòstic, diftèria. Un diagnòstic que ha portat un periple complicat, perquè el xiquet va acudir al metge el passat 23 de maig en uns símptomes, pues bé, que no feien pensar que fora una cosa molt greu: un dolor de cap, febre, un poquet d'inflamat de les amígdales. I el cas és que des del 23 de maig fins al 30 de maig no es va fer el diagnòstic. Finalment, i si ha sigut el diagnòstic diftèria, i ahir, quan ho vèrem publicat en molts diaris, el cas és que el primer que pensarem és: però això de la diftèria, què és? Això no estava erradicat? No se vacuna els xiquets contra aquesta malaltia? Pues sí, se vacuna els xiquets, però el cas és que este xiquet de 6 anys no estava vacunat. Hi ha un 10% de pares al nostre país que decidissin voluntàriament no vacunar els seus xiquets. Si volem fer una reflexió de les conseqüències que pot tindre esta decisió, i volem fer aquesta reflexió amb el president de la Fundació Valenciana de Pediatria i, a més, professor de pediatria de la Facultat de Medicina, el doctor Carlos Paredes. Doctor Paredes, buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, y lo que estaba comentando, muchos oyentes a través de las redes sociales también lo comentaban, ¿qué es esto de la difteria? Porque después de 30 años en los que no había aparecido ningún caso, ayer sabemos que hay un caso de un niño de 6 años. ¿Pero qué es esta enfermedad, doctor? ¿Cómo se contagia? ¿Es grave? ¿Estamos hablando de una enfermedad grave? Mire, la enfermedad de la difteria, creíamos los españoles que ya estaba erradicada de nuestro país a consecuencia de los calendarios vacunales. Y entonces, pues como bien se ha dicho en la prensa, desde 1986 no había aparecido ningún caso debido precisamente al buen funcionamiento del calendario vacunal. Tuvimos en Europa, con motivo de la caída del muro de Berlín y la incorporación de las dos Alemanias, algunos casos, pero fueron sobre todo en adultos, no en niños, porque realmente el adulto puede ser también, porque ha perdido bastante de la inmunidad que tenía cuando era niño y se le vacunó. Entonces, en los adultos la enfermedad puede aparecer con más frecuencia incluso que en el niño, que no, hombre, en este caso es por la no vacunación. La difteria es una enfermedad grave. Es una enfermedad grave y más porque si llega un momento en que se diagnostica, tal como explicaba, por los días que han transcurrido, puede afectar indudablemente a dos estructuras que del organismo, que es al corazón, al miocardio, provocando una miocarditis y, por lo tanto, una lesión importante en el corazón, de la cual puede morir el niño. Y la otra complicación importante es el sistema nervioso, donde puede afectar a las fibras nerviosas y producir una polineuritis que puede afectar a todos los nervios periféricos, sobre todo. Y esto da lugar a que los niños antes se nos morían. Yo, por la edad, pues he vivido la etapa en que hemos visto en el hospital casos de difteria, y si llegaban con un diagnóstico ya tardío, podía desencadenar en la muerte del niño. Por lo tanto, hay que considerarla como una enfermedad muy grave, que si se diagnostica precozmente y se trata precozmente, se puede salvar de las complicaciones del niño. Claro. Yo no sé en este caso, por el tiempo transcurrido, aunque ayer se actuó perfectamente con la administración de la antitoxina diftérica, y por lo tanto hay que prever que esta antitoxina sea suficientemente capaz para neutralizar la toxina que se produce en esta enfermedad. Por supuesto, deseamos una pronta recuperación de este niño. Sí. Y no se trata, por supuesto, doctor, de cuestionar a nadie, y menos a unos padres que en este momento pues estarán pasando el peor trago de su vida. Pero lo cierto es que ayer muchos profesionales de la medicina tachaban de irresponsabilidad esas campañas en contra de las vacunas. Yo le pregunto, doctor, ¿en qué se fundamentan esos padres que deciden voluntariamente no vacunar a sus hijos? Bueno, precisamente en estos días, aquí en Valencia, con el tema de los premios Jaime I, ha acudido un premio Nobel de Medicina, Jules Hoffmann, que fue premio Nobel en el 2011, y ayer declaraba, yo precisamente leí la noticia en la prensa, declaraba que la opción de no vacunar es un crimen. Y lo decía es decir, las palabras eran correctamente traducidas de crimen. Realmente, cuando las vacunas están salvando a diario, es decir, millones de niños de padecer muchas enfermedades, la opción, ese movimiento mundial que es contra las vacunas, realmente es monstruoso. La palabra es monstruoso. Más que nada porque están basados en una falta total de conocimientos científicos de cómo acceden las vacunas. Mire, en este momento, los medicamentos que existen en el comercio pueden tener muchos más efectos secundarios que las vacunas. La vacuna es el único medicamento que con un escaso, si es que lo produce, efecto secundario, es totalmente inocuo para el organismo. Es decir, que realmente todos estos padres que han hecho que no vacunan a sus hijos por una falta de información, por una falta de cultura sanitaria, realmente habrá que considerar que están incluso hundiendo los derechos del niño, porque los derechos del niño sí que es un derecho para ser vacunado. Los padres no somos propietarios de nuestros hijos. Los hijos necesitan una atención sanitaria y se debe prestar en contra muchísimas veces de la opinión de los padres. Es decir, recordemos esto, no es un derecho de los padres, es un derecho de los niños a recibir las vacunas. E incluso me atrevería a decir, como ya lo he dicho algunas veces, que no vacunar puede incluirse, y si el niño padece la enfermedad, es un síndrome de malos tratos porque padece la enfermedad. Prueba evidente es que en Estados Unidos algunas ideologías que han dado lugar a que aparecieran enfermedades que están erradicadas con las vacunas incluso los padres han sido sometidos a juicios. Por lo tanto, una enfermedad como esta no debiera haber aparecido, y los padres de estos niños, aunque ahora lo estén pasando, como usted dice, muy mal, han cometido un grave error, claro, que es no vacunar a su hijo. Recordemos que la vacuna contra la difteria se pone de manera gratuita, sí, está incluida, sí, dentro del calendario de vacunas, sí, obligatorias. ¿A qué edad, doctor? Se ponen además 6 dosis de esta vacuna, uh-huh, porque la vacuna de la varicela se está poniendo a los 2, 4, 6 meses, es decir, en el primer año de la vida 3 dosis, luego se pone una hacia el año, hacia los 18 meses, que sería la cuarta dosis, uh-huh, y luego otra a los 6 años, como recuerdo, y refuerzo, y la última dosis a los 6 años se pone la sexta dosis se pone entre los 11 y 12 años. 11 y 12 años, y entonces se pone una vacuna de difteria junto con el tétanos, pero que es lo que llamamos difteria tipo adulto, porque tiene una baja capacidad antigénica. Esto significa que para 10 años estaría totalmente vacunado el niño. De ahí la importancia que los pediatras insistimos en que sería muy recomendable que los adultos luego siguieran vacunándose cada 10 años con esta vacuna, cada 10 años, de modo que evitaríamos que adultos padezcan la difteria, es decir, más que nada, sobre todo a partir de los 60 años, que puede ser muy grave, que han perdido casi todas las defensas frente a esta enfermedad. Uh-huh. Y de ello se deduce que si se vacuna uno periódicamente, igual que otras vacunas en el adulto, que también tiene su calendario, evitaríamos la enfermedad de la difteria en los adultos. Uh-huh. Bueno, esas vacunas de las que estamos hablando son las responsables de que durante 30 ¿Sí? años... Dígame, digo, doctor, no sé si me oye, que esas vacunas de las que estamos hablando son las responsables de que durante 30 años en España no hayamos, sí, conocido un caso de difteria. Justo, en España... Y como decía, los últimos casos que yo recuerdo, uh-huh, aún precisamente son en Alemania, cuando lo del muro de Berlín, uh-huh, y luego en Rusia. En Rusia siguen habiendo casos, que no sé exactamente las causas, de ahí que hayamos tenido la suerte de que se haya podido conseguir desde Rusia, uh-huh, el suero este, que es la antitoxina, que se le administró a este niño ayer, en una acción muy muy directa y rápida del Ministerio de Sanidad. Uh-huh. Y entonces, en Rusia existen casos, pero puede ser que en otros países del este, pero en principio en la Europa Occidental prácticamente no hay difteria. Si estos padres, este 10% de padres de nuestro país, sigue decidiendo voluntariamente no vacunar a sus hijos, doctor, ¿podríamos estar hablando en un futuro de casos aislados de otras enfermedades que creemos desaparecidas, que ya no suenan, hombre, estas raras? Esto se ha demostrado concretamente con el sarampión, uh-huh, cuando recientemente vivimos el caso de Disneylandia, cuando aparecieron bastantes casos de niños en el mes de diciembre, uh-huh, y luego fueron apareciendo, porque claro, el problema aquí son los contagios que se establecen, sucesivamente fueron apareciendo casos en la zona, toda la zona de Miami, etcétera, uh-huh, de modo que tuvo que tomar cartas en el asunto un juez para invitar a todos los niños que habían tenido contacto con este y que no estaban vacunados del sarampión, porque los padres no habían querido que se vacunara el sarampión, a vacunarlos rápidamente, porque también el sarampión puede tener complicaciones. Esto es un tema difícil de tratar y de concienciar, y solo cabe buena información, hablar con los padres, explicarles, es decir, hay que hacer realmente una cultura sanitaria sobre las vacunas, para que los padres accedan a la vacunación, porque si no pueden aparecer todas las enfermedades, uh-huh, igual que el sarampión, podrían suceder con otro tipo de patologías, que si existen vacunas es porque pueden tener algún efecto secundario, sí, indudablemente. Por esto, en este momento, que lo sabrá, se está vacunando a las embarazadas de la tosferina, pero como casi prácticamente es un protocolo de la Consejería de Sanidad, que es muy correcto, de vacunar a las embarazadas de la tosferina, porque la tosferina puede aparecer, o si, como solo se puede vacunar a partir de los 2 meses, como hay casos ya de tosferina en Valencia y en España, entonces podría ser muy grave que un niño de corta edad, hasta que se le vacuna, pudiera aparecer la tosferina. Muy interesante me parece, doctor, lo que ha comentado, esa labor de concienciación que tenemos que hacer desde los medios, desde el colectivo de profesionales, para que los padres tengan toda la información, todo el conocimiento, y cuando se toman estas decisiones se tomen fundamentadas sobre todo en el conocimiento. Y no tengamos que hablar de casos como el de este niño de 6 años, al que le enviamos desde aquí, por supuesto, toda la fuerza para que salga adelante y sea, ojalá, un caso aislado, pero que nos conciencie de la importancia que tiene este tema. Doctor Carlos Paredes, presidente de la Fundación Valenciana de Pediatría, muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos de la 97.7 Radio. Buenas tardes. Gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición. Gracias. Muy bien. Del 5 al 7 de junio, ven a la cuarta feria del tomate de El Perelló. Los mejores tomates del mundo. Más de 80 expositores con productos valencianos. Degustaciones, catas, atracciones infantiles y jornadas gastronómicas del tomate en los mejores restaurantes. Descubre el caviar rojo de la huerta de El Perelló. El tomate bombón. Del 5 al 7 de junio, feria del tomate de El Perelló. El Perelló, tan cerca. Patrocina la Cooperativa del Perelló. Mantén vivos los colores del verano. Tú puedes hacer que nuestros bosques y montañas siempre sean verdes. Consulta los niveles de emergencia en www.112cv.com y en @gva/112cv. Y si detectas un incendio, llama al 112. Son Prevención. Generalitat. L'actualitat ens porta a tornar a parlar d'un cas de bullying. Bueno, és el mateix cas del que parlàrem ja fa unes setmanes, si sa xica Arantxa, que es llevava la vida després de patir durant 3 mesos l'assetjament per part dels seus companys d'institut. Bé, el cas és que ara torna a ser actualitat perquè, bueno, part de dels pares, de les mares d'aquest institut i part dels companys d'Arantxa estan portant a terme una campanya també d'assetjament a aquests presumptes acosadors de la xiqueta. Bullying, combatit en bullying, no creguem que siga la millor ferramenta. Volem parlar en una persona que coneix bé este món, este món de l'assetjament escolar. És Joaquina Barba, és escriptora i és mestra, de més, autora de SOS Bullying, d'Edicions del Bullent, un llibre en el que ens dona poquet la visió conjunta i les ferramentes per a acabar en esta xacra. Vora un 23% dels xiquets del nostre país pateixen bullying en algun moment de la seva etapa escolar. Bé, parlem amb Joaquina, la que tenim a l'altre costat del telèfon. Bona vesprada, Joaquina. Bona vesprada. Sí. Gràcies per atendre als micròfons de la 97.7 Ràdio. Bueno, en el teu llibre expliques extensament el que és esta problemàtica i d'alguna manera el que més necessitem, les ferramentes per a combatre-la. Jo no sé què penses d'esta notícia d'actualitat, però des del teu punt de vista, com devem abordar, de quines maneres i en quines ferramentes devem abordar este problema que és el bullying? Mira, és com sempre dic quan parlo sobre este tema tan dolorós i tan trist que malauradament passa molt, moltíssim a les aules. La educació és la primera eina que nosaltres tenim. No hem d'esperar a que esclate la problemàtica per treballar-la en els alumnes. I una de les coses que jo considero molt importants per a detectar, per a treballar-lo, per a aturar-lo, per a que no es desencadenen desgràcies com la que ha passat en aquest cas, és, primer que res, nosaltres, els adults, no hem de llevar-li importància al fet quan una criatura, un alumne, un fill, una filla, ve als adults a dir-nos m'està passant això, moltes vegades tendim a llevar importància i diguem això són tonteries, això passa sempre. No. Hem d'intentar esbrinar ràpidament què hi ha darrere de la queixa d'aquest xiquet, d'aquesta xiqueta, d'aquest adolescent que ve a dir que està sentint-se mal, que estan burlant-se d'ell o que està patint per un motiu o altre, per les relacions companys, per alguna cosa que li està passant. Hem de prestar atenció ràpidament, perquè no llevar d'importància és deixar un menor desemparat, és deixar una criatura que està patint i en unes conseqüències que poden ser terribles. I després, hem de treballar molt la confiança, la comunicació en els fills, en els alumnes, perquè sols si hi ha confiança podem saber realment què està passant-li al nostre fill o a l'alumne, no, en aquest cas. Parlar molt en els nostres fills, perquè hi ha xiquets, Joaquina, que pateixen aquest assetjament però que se'l callen, que se'l guarden. No sé, hi ha símptomes, alertes que ens poden fer veure que aquests xiquets estan patint? Sí, mira, de fet en el llibre, la protagonista del nostre llibre, afortunadament sí que té una bona relació amb els seus pares. I pot dialogar. Aquest és l'exemple que jo utilitzo, el cas que jo utilitzo. De fet, aquest llibre està basat en un cas real, d'acord? I clar, aquesta confiança en els pares permet dir què és el que li està passant, perquè no hem d'oblidar que el xiquet o la xiqueta assetjada té vergonya per el que li està passant, d'acord? Clar. D'alguna manera se sent culpable, com si en realitat estiguera provocant això que està passant-li, i clar, li costa molt parlar i assumir o dir o explicar el que li està passant. Aleshores, si tu tens molt bona relació amb els teus fills, una relació de comunicació on es parlen totes les coses, el teu fill, clar, necessàriament, quan se senga mal anirà a contar-te. O si tu, com a docent, en la teua aula crees un espai de comunicació on les dificultats, les coses que inquieten als alumnes, poden aflorar, perquè allí no són criticats, no són analitzats, sinó que és un espai de confiança, l'alumne contarà el que li està passant. Clar que sí. Estem parlant dels assetjadors, dels assetjats, dels pares, dels mestres, però hi ha un altre actor al qui no li donem molta importància, però que també té el seu paper, i són els companys, els espectadors d'estos casos de bullying. Clar, n'hi ha també que abordar un poquet la conscienciació d'estos companys que rebutgen estos clar, casos. Clar, és que els espectadors són la figura principal en tot aquest procés. En realitat, ells són el recurs per aturar el bullying, perquè un assetjador, si no té espectadors, no és ningú. Clar. Realment, el seu acte d'assetjar el provoca per a sentir-se gran i per a sentir-se important darrere dels altres, i utilitza la víctima com el mitjà, d'acord? Jo t'acose, t'amenace, t'insulte, et provoque, però per a sentir-me gran i important davant d'uns altres. Què passa? Que si en aquest cas els espectadors denunciaren, l'assetjament no es produiria. Clar. Però per què no assetge, per què no denuncien els espectadors? Perquè tenen por de ser la propera víctima, d'acord? Aleshores, és una cadena que va fent que uns tapen als altres i la víctima, pues, patisca moltíssim. Però no hem d'oblidar que l'assetjador també és una víctima, d'acord? També és una persona que patix. I que l'única via que troba per a sentir-se bé és fer això mal, d'acord? Que igual han de ser tractats per a la víctima, per a reforçar-la i per a que isca, com a l'assetjador, d'acord? També necessita la nostra ajuda, perquè en realitat hi ha un motiu, hi ha un per què ha arribat a aquests comportaments, a aquestes actuacions. Tots els actors dels casos de bullying necessiten ajuda, i tots necessitem conscienciació per abordar este problema tan gran, que pareix que està ahí amagat, i que, bueno, segons estudis també psicològics a nivell mundial ja apunten a que les conseqüències futures d'un cas d'assetjament en un xiquet poden ser molt més dures que inclús un cas de maltractament en l'hogar. Patir maltractament en l'àmbit escolar té conseqüències nefastes per a estos xiquets en un futur. Així que ens conscienciem tots amb treballs com el de Joaquina Barba, autora de SOS Bullying, d'Edicions del Bullent, a qui li agraïm moltíssim que hagi tret uns minutets de la seva tasca també de docent per a atendre el 97.7 Ràdio. Gràcies, Joaquina. Moltes gràcies a vosaltres, que pensaré en mi. Adéu. Adéu. Servicios informativos. Moment per a l'actualitat informativa amb el nostre company César Molins. Hola, César. Hola, Sílvia, què tal? Casi Melsa, Marcos Benavent, declara ante els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Sí, l'excedent de l'empresa de la Diputació de València ha entregat a més nombrosa documentació relacionada amb aquesta empresa pública. Segons fonts properes a la investigació, esta declaració, que ha durat dos dies, s'emmarca en la causa iniciada després d'una denúncia d'Esquerra Unida sobre una possible trama corrupta de cobrament de comissions en la Diputació. L'excedent d'Imelsa, ja que recordar que ja va acudir la setmana passada a la Ciutat de la Justícia de València, però no va declarar, va acollir el seu dret a no declarar. Cas tripartit, PSPB, Compromís i Podemos tornaran a reunir-se esta vesprada per a trobar un possible acord de govern en la comunitat. Sí, la cita avui serà a les 6:30 de la vesprada, Sílvia, en la seu de Compromís. És la segona presa de contacte entre els tres partits de l'esquerra. Després de les eleccions del passat 24 de maig, les tres formacions es van reunir per primera vegada el passat dilluns. En aquesta cita van establir 5 eixos bàsics programàtics i també van reconèixer que s'han produït avanços importants en la negociació. El sindicat CESIF demana que es reforce la plantilla de la Jefatura Provincial de València i de l'oficina local d'Alcira. Sí, el que denuncia exactament és que s'han perdut 31 llocs de treball entre els anys 2011 i 2015, sobretot en el que respecta als departaments d'operadors i d'examinadors de trànsit. Segons diuen, és degut a que no s'han cobert les vacants. La següent notícia potser la saben ja o l'han patit. Un accident de trànsit ha col·lapsat este matí la B30 a l'altura de Xirivella. Sí, un sinistre que s'ha produït passades les 10 del matí al quilòmetre 8. Segons trànsit, l'accident ha provocat aquests 4 quilòmetres de retencions. Ara bé, no s'han produït ferits en aquest sinistre. La situació ha quedat normalitzada poc abans de les 11. Avui, 3 de juny, l'Associació de Víctimes del Metro tornarà a concentrar-se en la plaça de la Verge. A l'estat de la Esprada, Sèlia, com cada dia 3 de cada mes, demanaran respostes i també exigiran responsabilitats polítiques per l'accident de Metro València ocorregut en juliol de 2006, ja que recordar que en aquell sinistre van morir 43 persones i altres 47 van resultar ferides. I en este punt dediquem uns minuts a una notícia agrària. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. La pedra caiguda el dilluns ha causat greus danys en 1.500 hectàrees de vid i també de cereals, d'Utiel Requena. Sí, segons una primera estimació feta per l'Associació Valenciana d'Agricultors, la zona més castigada per la pedra és la compresa entre els termes de Camporrobles i les Cueves. En algunes explotacions s'ha perdut la totalitat de la collita de raïm per a vinificació de la pròxima campanya. El cultiu de la vinya, de la vid, és el més perjudicat pel temporal, però no l'únic, també els cereals. Ava demana màxima rapidesa a l'hora de peritar els danys i també a l'hora de que es realitzin els pagaments de segurs. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Anem amb la informació de l'oratge. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, César, jornada pràcticament estiuenca. Sí, temperatures en ascens encara en el dia d'avui. Estaran fregantes 30 graus, sobretot a l'interior, en zones com Ontinyent. A Requena està previst que la màxima avui siga de 29 graus. Al litoral les temperatures seran un poquet més suaus, però també seguirà fent calor. 28 graus esperen a Gandia, 27 a València capital. Un dia en el que el cel està pràcticament ras, encara que podria formar-se algun nuvolet d'evolució a l'interior nord, però no hi seria pluges. I el vent, pues, fluix variable amb predomini de llevant. Moltíssimes gràcies, company. Te sentim a partir de les 2. A tu, Silvia. Adéu. Gràcies. Comencen, arranquen els esports esportius amb qui més sap en esta casa que sabutes. Tito Bau, és que sempre s'avança la notícia, sempre analitza, entrellat, enseny, i sempre mos porta tota la informació del València i de la resta de clubs de la ciutat. Tito Bau, buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Y me dice que hay información de última hora, y en donde esté la última hora estamos nosotros. Bueno, información contrastada, no. Rumores fundados posiblemente. Yo me estaba empollando la doble página que han escrito Pascu Calabuch y Carlos Bosch en Superdeporte cuando de repente veo Falcao. Uh-huh. Muy cerca de... Y yo digo, ya está en el Valencia. Muy cerca del Chelsea. No me lo... Super Silvia. Lo cual no quiere decir que sea bueno ni malo. Porque... Ya, también, es cierto, no, el Falcao de ahora no es el Falcao de hace unos años. Evidentemente, esto hace 3 años pues hubiéramos dicho, me cachis en la mar. Pero bueno, no deja de ser un rumor. No hay nada confirmado. Okay. Es que la verdad es que cómo molan las páginas, los de nombres, claro, de posibles. El verano de la prensa deportiva, lo que tenemos por delante en las próximas semanas, es que mola muchísimo. Sí. Y en el mismo día pues podemos tener un nombre, por la tarde ese nombre está en otro sitio, por la noche resulta que vuelve a ser nuestro. Es que le voy a hacer, para hacer un resumen rápido mientras investigamos dónde se encuentra nuestro reportero de Lux, Pascu Calabuig. Le voy a hacer un resumen rápido de la doble página que ha hecho hoy Superdeporte. Jackson Martínez. Pregúnteme de Jackson Martínez. Bueno, Jackson Martínez, ofrecido por Medio Mundo. Pues sí, efectivamente, está en Valencia también, pero el Medio Mundo también está detrás de Jackson Martínez. Hablemos de Bacalí. ¿Pasa algo con Bacalí? Hombre, parece que está cerquita del Sevilla. Por lo que ha dicho Bacalí, que su futuro lo decide él, no Méndez. Toma. Oiga, ¿cómo que se ha revelado? Cosa extraña. Falcao. ¿Será el gran tapado de Méndez? Es el tapado, pero más que tapado es el descubierto de Méndez. O sea, Méndez ve que con Falcao, estando a la baja, sigue siendo pues una operación realmente jugosa, porque no es barato y cobra un montón. Entonces, ya, es el ojito derecho de Jorge Méndez, ¿no? Falcao lo ha sido todo en el fútbol, ahora es la incógnita, porque ha estado mucho tiempo parado. Y pregúnteme... ¿Me va a preguntar por el cotillo del día? Hombre, claro. Bueno, ya sabe que yo estoy ahí. Tengo los ojos puestos en esta noticia. Porque resulta que desde la meseta, como dice nuestro adorado Carlos Poch, ayer por la noche se daba una noticia, así a nivel nacional, lanzada, así, sin filtro. Sin filtro. Que sitúa... a Sara Carbonero... ¡en Valencia! Así, claro. Sara Carbonero en la patacona. Sara Carbonero paseando por la milla de oro, que no sé si tenemos ya oro ni milla en Valencia. Pero bueno, pongamos que por la calle Colón, que ahí hay un poco de todo. A eso le gustaría, la calle Colón. Ay, pues oye, yo soy muy de Sara Carbonero, ¿eh? Pues perfecto, pero vamos a decir efectivamente cuál es el rumor que apuntaban ayer en la meseta y nosotros, que el Valencia está interesado en Iker Casillas. Eso soltaba en la noche nuestros compañeros. ¿Usted qué cree? Pues lo soltaron anoche nuestros compañeros de la COPE. Yo que creo que estamos en verano, que hace calor. Que hay falta de noticias. Que lo de los fichajes va y viene de una forma tumultuosa y que Iker no es objetivo en absoluto del Valencia Club de Fútbol. Eso es una llamada para confirmar, se lo podían haber ahorrado, pero oiga, pues sí, la gente se tira a la piscina... Lo cual a mí me indica que el Madrid se quiere quitar a Iker como sea. Lo está ofreciendo directamente a, bueno, pues a los primeros al Valencia. De todas maneras, si no situamos a Iker Casillas, el mejor situado para cubrir la portería del Valencia, ¿quién sería? Pues hombre, el mejor situado, sin ninguna duda, sería Roberto, portero Olympiacos, un portero español que pasó Portugal, que ha madurado muchísimo en Olympiacos, incluso Michel, que fuera jugador del Madrid y entrenador de Roberto en Olympiacos, llegó a decir un día que Del Bosque debería llamar a Roberto. Es un tío ya hecho, maduro. ¿Qué problema tenemos? Pues parece ser, de última hora, el Villarreal, que se mete por medio. Yo no sé qué pasa con el Villarreal y el Valencia, que siempre estamos ahí. La Chermanor yo no la veo por ninguna parte. ¿Chermanor? ¿Alguna vuelta haría Chermanor? Pues Zaplana quería que hubiera Chermanor, pero casi quedamos en un descampado, patizarnos unos con otros. Y bueno, mira, que yo comentaba al principio de la sección que lo que mola en estas páginas de fichajes, de nombres, de fotos, de datos, de jugadores. Y hay hoy dos páginas, la 2 y la 3 de Superdeporte, sí, que firma nuestro compañero, el redactor de Superdeporte, Pascu Calabuig, que ya nos escucha. Hola, Pascu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas tardes. Buenas. Estábamos comentando... Ah, solo saludamos a Silvia, ¿no, tío? Claro que sí, gente, claro que sí. Vicente. Buenas tardes, Vicente, buenas tardes. Oye, Pascu, tengo que reñirte, tío. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo eliges esa foto de Jackson Martínez, tío? ¿No te gusta? ¿Tú has visto qué publicidad lleva? No he fijado, no tengo el periódico ahora mismo. ¿Te la digo? Dímela. ¡Meo! O sea, es decir, orino. Eso no lo puede llevar un jugador de Valencia. Micciono, pero por favor, Meo. Una foto de entrenamiento, por el amor de Dios. Ahora nos ilustraremos en Google que esto tendrá una explicación empresarial, hombre. Bueno, hablamos de nombres, estábamos hablando aquí Tito Bau y yo, y invitando a todos los oyentes a que se lean esta página detenidamente. Muchas gracias. Pero aquí hay última hora también de Falcao, y la comentaba Vicente Bau al principio. Parece que el Chelsea se ha metido por en medio. Son rumores. En verano los rumores... agitan las palmeras. Y bueno, dígame usted. Sí, gente, sí, lleva días el asunto por Inglaterra. No hacen una información que publica Independent. Y lo que venía a decir es que el futbolista, a través de Jorge Méndez, había iniciado conversaciones con el Chelsea para recalar allí. Lo que pasa que lo que pide el Chelsea es que Falcao rebaje sensiblemente su ficha. Falcao está ganando 300.000 libras a la semana, que si lo traducimos a euros y en años es 13 millones de euros al año, ¿no? Entonces, ¿Netos? Netos, sí. Netos, además, porque la carga impositiva en Mónaco no es, sí, que sea demasiado fuerte. Yo, Pascu, ¿usted quiere irse para ahí a vivir? ¿No se acuerda o qué? Pascu, escúcheme. Entonces, cuando se lo ofrecen al Valencia a través de Méndez, ¿es para que cubre 13 millones de euros netos? Evidentemente no. Evidentemente supongo que estará para que el Mónaco se haga cargo de una parte importante de la ficha, que el Valencia se haga cargo de otra. Y supongo que a través de alguna maniobra, como puede ser un patrocinio o que incluso el inversor ayude en el tema de la ficha de Falcao. Pero ese es un punto que dificulta la llegada de Falcao. Eso es evidentemente claro, ¿no? Que Falcao gana muchísimo dinero. Y que tampoco es fácil traerlo al Valencia, que eso evidentemente es un inconveniente. Bueno, vamos con otro nombre de que hemos comentado también al principio, el de Jackson Martínez. Y yo, mi compañero David, que está ahí, que además de ser técnico es un gran compañero y nos está escuchando, además de hacernos el control, nos escucha. ¿Qué es esto de Meo? Bueno, es una de las principales compañías de telefonía de Portugal. Todo que ha explicado. Qué fácil es mirarlo cuando ya lo han dicho, ¿eh? Claro. Teniendo tiempo para averiguar. Para eso está el señor Google. Qué fácil. Decíamos, Pascu, al principio del programa que Jackson Martínez es deseado por medio mundo. Ahí tenemos competencia. Jackson Martínez es un jugador a día de hoy más cotizado que Falcao. Eso no hay lugar a dudas. Evidentemente lo quieren los equipos más importantes de Inglaterra, entre ellos el Arsenal y el Tottenham, y puede que alguno más, como el United. Y es un jugador que tiene ahora mucho cartel. Viene a hacer 32 goles con el Oporto en 42 partidos. Y el Oporto dice que son 35 millones o nada, o que no se va. Lo que pasa es que contrasta un poco con lo que dice el futbolista, que ha dicho ya públicamente que este verano sí se va a ir del Oporto, que el club le permite salir. Y vamos a ver, eso nos deja entender que el Oporto acabará negociando. Pero lo que acabe negociando no quiere decir que se vaya a ir por 15 millones. Oye, Pascu. Mucho, será por 25, 27 o 30 millones como mucho rebajar, porque Pinto da Costa es un tipo muy duro de las negociaciones. Sí. Presidente del Oporto. Pascu, yo no sé si eres consciente que si ficha Jackson Martínez, tu vídeo bailando el cha-cha-cha... La verdad que ponerlo otra vez. No. Será viral, aparecerá. Hay un vídeo de Pascu bailando cha-cha-cha. Bueno, y del señor Vicente Bau también, lo que pasa ¡qué que callado no se calla. Lo tenía! ¡Qué traidor! Gracias, Pascu. Eso hay que ponerlo en el canal de la 97.7 YouTube, ¿eh? ¿Cómo? Pero ya mismo. Es de toda la... ¿Quién tiene el original? Se ha perdido el original, no existe. Tengo que decir... En honor a la verdad... Sí, como cambia, ¿eh? No, tengo que decir, en honor a la verdad, que el penúltimo peor bailarín era yo. El último, ¿eh? El último, la medalla es para Pascu Calabuz, que es más soso que yo todavía bailando. Ah, Vicente, los hombres no bailan, hombre. No. Lo tuyo fue un desastre. Estoy tranquilo. Bueno, una pregunta sobre, fíjate, Jackson y Falcao. Fíjate, una pregunta muy, muy, muy tonta. ¿Cómo es posible que Jackson nos parezca un delantero por descubrir... cuando tiene, por descubrir, me refiero por descubrir o por explotar el fútbol europeo con 28 años y nos dé la impresión que Falcao, con solo uno más, 29, nos parezca que está acabado? Bueno, Jackson está descubierto, y bien descubierto en Portugal y en el Oporto, donde ha hecho grandes temporadas. Pero... Lo que está es por dar un salto a un equipo mayor, está por consagrarse en un equipo grande de Europa, ¿no? Lleva dos mercados, dos años prácticamente intentando conseguirlo, y el señor Pinto da Costa, a todo aquel que se acerca por allí... Primero le pedía 40 millones de euros, que era la cláusula anterior, y ahora, a partir de este verano, ha bajado a 35. Es un negociador muy duro, Pinto da Costa. Recuérdese, por ejemplo, usted de un tal Mario Jardel, A mí me recuerda muchísimo la situación de Jackson, me recuerda muchísimo a la de aquel futbolista que cada verano intentaba salir del Oporto y que nunca lo conseguía. Que lo quería. Era un buen delantero y el Valencia estuvo años detrás de él. Y lo quería Chalmers Ortiz como agua de mayo y yo creo que le hice 6-7 portadas fácilmente. Y Arder coge la maleta y Arder ya tiene billete de avión. Esas cosas que hacemos periodistas deportivos. Yo me acuerdo de leerlas en la playita de Javea. Yo me acuerdo de leerlas. Sí. Este año te va a tocar currártelas a ti, Pascu. Bueno, una cosita. Hablábamos antes, el mestre Baullo, sobre el anuncio de ayer de la COPE a nivel nacional de la posible marcha de Iker Casillas, bueno, de Sara Carbonero aquí a Valencia. ¿Qué credibilidad le damos a eso, Pascu? Yo no quiero ni pensarlo, Yo lo primero que dijimos a la redacción de Superdeporte cuando nos enteramos del asunto es ¿y esto por qué? ¿A tanto de qué? Por favor, que no sea así, ¿no? Es que se hace duro, don Vicente. Pero, Pascua, ¿a santo de que Madrid quiere colocar a Casillas donde fuere? ¿O fuese? Está claro. Van a cambiar a Casillas y Carbonero por Edurne y De Gea. Ese es el tema. Y ahí en el Barça de David no me ha llegado a caer. Tenemos dos porterazos Valencia ahora mismo en el Barcelona y no creo que haga falta Iker Casillas. Me sabe mal por él, porque creo que es, dentro de lo que es el Madrid, es un tío más o menos decente. Pero no para ni una, señores. Pero bueno, a mí me viene bien que se quede en el Madrid, Es buen tío y tal, pero aquí lo que se trata es que para alguna y para el Valencia, pues que se quede en el Madrid, sí señor, bien, fijo. Yo lo veo más como un globo sonda para ver, buscarle una salida. Sí. Es decir, en Madrid, o Florentino más concretamente, no quiere a Casillas desde hace ya bastante tiempo. Pero no quiere tirarlo él, quiere que se vaya. Entonces, si él consigue una buena oferta... Pero vamos a ver, la táctica de Florentino es clara. Empieza la copia ayer, ahora empezará el otro, sí. El Valencia, la Juve, saldrán varios equipos, al final vendrán los catarís, que le pondrán la leña y dirán, oye, me voy a Qatar con Xavi, pero es la táctica de Florentino. Cuando quiere fichar a uno es el futbolista el que tiene que decirlo, y cuando quiere largar a uno, utiliza a los periodistas para largarlo. ¿Es así o no, Pascu? Correctísimo. Florentino allí lo domina casi todo. Menos el súper. Quiero decir por allí, por la meseta. Bueno, por aquí no tiene voz ni mando. Aquí con nuestra objetividad, ¿podemos decir, Pascu, que el mejor situado de momento, el que va ganando enteros, es Roberto Jiménez? Yo no lo diría tan claro, ¿no? Sinceramente. No lo diría tan claro. Yo creo que a día de hoy el Valencia está bastante parado. Está pendiente de una reunión que, después de que Nuno decidiera tomarse vacaciones esta semana, pues se producirá la próxima, más o menos lunes, martes, en la que se van a delimitar un poco las funciones de cada cual y en las que se va a planificar lo que va a ser la plantilla de la temporada que viene. Uh-huh. Y yo creo que a partir de ahí se elegirá cuál va a ser el portero que se quiere, en consenso con todas las partes, o un poco por lo que también pueda ofrecer a algún otro representante y el Valencia esté de acuerdo con eso. Uh-huh. Roberto encajaría en el hecho de que Méndez ha estado vinculado en operaciones pasadas con el futbolista. Puede ser, o creo que mantiene un porcentaje del jugador, y es un nombre bueno, es un portero de calidad con experiencia Champions que puede convencer a todas las partes, pero que esté ya decidido, yo lo descarto. Y aparte, no olvidéis que Villarreal, por lo que yo tengo entendido, había avanzado bastante. Tienes entendido y publicado, oiga, que le estoy leyendo aquí lo del Villarreal. El Villarreal había avanzado bastante en la negociación con el jugador. Vamos a ver si finalmente al futbolista le llega una oferta del Valencia. Evidentemente puede hacerle cambiar de parecer, porque entre el Valencia y el Villarreal yo creo que a día de hoy hay poca comparación. Y aparte, el Valencia va a jugar Champions League y el Villarreal va a jugar Liga Europa. Evidentemente, si al jugador le llega una oferta en firme del Valencia, yo creo que le puede hacer cambiar de parecer. Pero si eso no se produce cuanto antes, el Valencia llegaría tarde. Pero ya te digo, yo no creo que esté decidido, que ese es el portero a día de hoy que quiere el Valencia. Hay más opciones. Oye, Pascu, yo que soy un poco zorro, oye, iba a decir viejo, pero no me apetece. Zorro, has dejado así caer, como diciendo, bueno, es que esta semana iba a haber una reunión que se ha pospuesto por las vacaciones de Nuno para... No. Escúchame, que no ha acabado la exposición, que no me estoy metiendo con uno, pero usted ha añadido para una reunión para delimitar las funciones que cada uno va a tener, digamos, en el organigrama de Valencia. Eso es muy importante lo que ha dicho. Que va a ser una reunión muy importante. Pero no, reunión... muy. Es decir, que lo que está ahora mismo con Rufete, Salvo, tal y cual, no es el organigrama que va a funcionar el año que viene. Probablemente sí, probablemente no. Tenemos que ver la partida. No se sabe, Vicente. El martes o el lunes las cosas quedarán claras. Yo no pensaría tampoco que todo siga como está. Pero huele a cambios, ¿no? No sé a lo que huele. No sé lo que puede pasar, pero eso se va a hablar, se va a discutir y se va a hablar. Usted sabe, y usted lo ha contado muy bien, que a partir de determinadas circunstancias, una de las últimas, el fichaje de Cantero, pues ha habido algún roce y alguna situación delicada, y eso se quiere un poco pues cortar y que las cosas estén más claras, y eso es lo que también se va a hablar, pero sobre todo se va a hablar de futbolistas, de qué futbolista se quiere para esta posición, para el central, para el mediocentro, para el extremo, para la delantera. Y a partir de ahí se delimitarán unas primeras opciones y se irá por ellas. Yo simplemente ya, hoy le estamos machacando, pero es así la radio en directo, señor Pascu. Encantado, a mí me encanta. Sobre eso del organigrama, que si cambia, que si no cambia, o sea, lo de Cancelo, lo de pagar 15 milloncetes de nada, ¿usted cree que es apuesta de Rufete? No, por supuesto que no. Yo pienso que no, es una apuesta de Rufete, evidentemente, pero al final el dueño del Valencia es Peter Lim, y él también decidió invertir esa cantidad en el futbolista, y es una apuesta. Vamos a ver cómo le sale. Ahora mismo se critica demasiado, o se critica, yo considero también que con razón, porque es una cantidad excesiva para un futbolista de 20 años, pero quizá dentro de los otros años estamos hablando de un lateral top a nivel europeo, ¿no? Y recordemos que el Madrid, por ejemplo, por un lateral que ellos creían que era top en Europa, pagaron el doble, 30 millones, que era Fabio Contrao. Si Cancelo llega a ser un grandísimo lateral, diremos que barato, sin duda. El tiempo dirá. Le quería comentar una cosa para no explotarle tanto, ¿no? Más que un colaborador de la tertulia, parece usted protagonista y nosotros ahí bombardeándole a preguntas, que me parece cosa bien. Cosa que le agradecemos muchísimo. Que me parece bien, oiga, que para eso está usted. Sí, claro que siempre. No, yo quería hacerte una reflexión. Obviamente la palabra o el nombre de Méndez sobrevuela en todo el entorno del Valencia, su poder. Yo te voy a decir una reflexión, ¿vale? Cuando Llorente, su primera etapa mandando y cortando el bacalao en el Valencia, ¿no era Quilón el que hacía todas las operaciones del Valencia? Sí, por supuesto. En la época de Gomar como gerente del Valencia, que tú estarías, yo qué sé, en el cole, porque tú eres un pollo, el que hacía todas las operaciones del Valencia era Toldrá padre. Y entonces no era una mercantil donde el máximo accionista dice, yo quiero ganar dinero. Entonces era el club de los socios, y Toldrá padre tenía casi la exclusiva de los fichajes. Con Tuzón pasó lo mismo con Santos. Con esto quiero decir que los presidentes han fichado toda la santa vida de Dios y siempre han tenido a su gente de confianza. Por supuesto, esa es la opinión que yo manejo y que la comparto con usted. El fútbol... Pero no la escribas, que la he escrito yo por mañana. Que no, si es que es así. Si es que el fútbol, para mí, otros dirán afortunadamente, yo diré lamentablemente. Para mí, lamentablemente, el fútbol en gran medida está dominado por los agentes y por el poder que tienen los futbolistas. Y a partir de ahí, el Valencia en diferentes etapas, y no le quiero aguardar la fiesta, pero yo creo que eso ya lo había escrito ya hace un tiempo, no hemos pasado. Ah, pues no compré ese día el periódico. El Valencia ha estado... Tú no puedes saber... Ha estado influenciado por agentes de peso y... Pero tú no puedes... Con Llorente, pues... Escúcheme usted. García Quilón, con Llorente, luego también los soldados tuvieron una importancia muy fuerte. Incluso agentes como Vicente Forés tuvieron una importancia fuerte. Claro. Es algo que está ahí al pie del cañón. Yo es que lo que quería... Y agentes que han ido a negociar en nombre del Valencia... Pascu. No voy a repetir los nombres porque ya los he dicho, pero claro, están también con la etapa de Llorente. Sí, yo comentaba eso, Pascu, de los agentes. Según cada época, pues los presidentes que fichan, siempre han fichado presidentes. Florentino ficha, pues aquí también fichará el máximo accionista, que para eso es el máximo accionista. Y en el Barça ficha a Neymar, lo ficha Zubizarreta, Zubichancleta, pues no, lo ficha porque tiene imagen y comisiones, ¿no? Pero simplemente era para no estoy defendiendo a Méndez en este caso, simplemente estoy diciendo que lo que pasa es lo que ha pasado es toda una práctica habitual, que no digamos que sea correcta o decía... simplemente habitual. Y yo recuerdo hasta un agente rumano que ha negociado en nombre del Valencia, o sea, que imagínese. Becali, pero es que negocia mucho. Se trajo aquí a 7 rumanos de golpe. Pues imagínese si dominaba o no Becali el Valencia. Que... no sé si por entonces algunos se arrojaban tanto las vestiduras como ahora. Yo es que lo que quería decir sobre eso es que hay que abrir los ojos, pero con todos. No sé si me ha entendido usted. Porque veo que hay gente que dice, hay que abrir los ojos con Méndez, a ver si abren los ojos con Salvo, ¿no? Pero eso ha sido así toda la vida, y le voy a hacer una reflexión. Pero claro, yo los ojos los tengo abiertos de siempre. El primer director de esta casa siempre decía que era un gran amante de la música y que odiaba profundamente la industria de la música. Yo digo lo mismo, amamos el fútbol, nos encanta el fútbol, pero los claroscuros y lo que se cuece en la industria del fútbol, eso ha sido y ha estado toda la vida así de negro y sigue estando. Y no nos gusta tanto. Y no nos gusta tanto. A ver, Otamendi, que no se nos escape, que el último minuto para hablar del Valencia, con el protagonista de la portada de Super de hoy. El Manchester dice que los 50 kilos no es mucho. Manchester va de rebaja, o como dice Carlos Bosch en la contraportada, va de listo un poco, ¿no? La verdad es que han estado tanteando centrales como Hummels y algún otro futbolista como Varane, y han intentado acercarse a esa cantidad, o incluso los han ofrecido, y con el futbolista del Valencia no llegan, ¿no? Realizaron una oferta de 35 millones, se especuló con posibilidades de que ofreciera algo menos y introducieran en la operación a futbolistas como Chicharito, pero lo de poner los 50 encima de la mesa, que es lo que realmente, si el futbolista dijera que se quiere ir, sería lo que el Valencia plantearía, eso no lo ha hecho. Y parece que no lo va a hacer. La información es ayer en Inglaterra, concretamente creo que del Daily Mail o del Daily Express, mucho menos que el Super, ¿vale? Sí, por supuesto. Decían que el jugador estaba descartado como opción a día de hoy, y que otra vez volvía a cobrar fuerza y se ponía el primero de la lista, el alemán Hummels. Este, pues vamos a ver cómo se maneja el United. Una buena noticia sin duda para el Valencia, si el United se echa para atrás y Otamendi recapacita, dice que se quiere quedar, empieza con ganas la temporada, pues es un central increíble e impresionante, ¿no? Muy bueno. Y tanto. Bueno, quiero, antes de acabar, recordar que ayer, sobre más o menos sobre esta hora, estaban ustedes criticando junto a Simón Rovira esa decisión del Valencia. Páscuro. Vale. Bueno, pero usted no me dijo, mira que casualmente... No nos meta todos en el mismo saco. Casualmente el Valencia ha reculado. Oye, sí. pues, no sé, estarían escuchando el programa. No, Simón Rovira ha conseguido que se paralice... Muy flojito el Valencia, con todos los mensajes de Twitter, esto para estar rapidito, Es cierto, sí. Es que el Saforagui tiene mucha fuerza ahí en los despachos. Madre mía. Y lo dijo Valencia abierta con la oposición clara y rotunda de Pascu Calabuch, pero adelante fue el tema. Bueno, Pascu, gracias, por compartir con nosotros estos casi 25 minutitos de radio. De nada, y siempre un placer. Te seguimos en Super, gracias, compañero. Hasta luego. Tito, queden 2 minutos. Abore, Levante. Sí. Actualidad, última hora del Levante. Pues hombre, fichado Rubén, el portero de Almería, que hacía falta un buen portero para el Levante, y obviamente Juanfran, 40 años, renovado, Amum, pero la noticia cuando está, pues Silvia... En el básquet. Que necesita ahora de toda nuestra fuerza, de toda nuestra energía. Claro, yo no sé cuántos partidos seguidos juega en Madrid, pero juegan varios, creo que 2, luego 2 en Valencia y 1 en Madrid, pero ahí va a estar la 97.7. Con Juanma Romero de Special One, narrándolo, viviéndolo y invitándome a mí al Traquimacín, que cada vez que lo oigo me pongo a parir. Me gusta seguir las páginas de Super con los fichajes y seguir a Juanma Romero de Special One. Bueno, los partidos, nadie lo hace como él. Así que hay que estar atentos a la 97.7 ahí apoyando al Valencia Basket. El jueves a las 9, un poquito antes, en la 97.7. Ahí estaré. Gracias, Tito. Un abrazo. Hasta mañana. Heladería Ginares proviene de una larga tradición familiar. Destacan por su gran variedad de helados con todos sus sabores, desde los más tradicionales y artesanales. No te lo pienses más. Qué mejor que acabar de darte un baño o dar un paseo por el Parque de la Albufera y venir a saborear los mejores helados en Heladería Ginares. Estamos en calle Vía Sucronense 23, El Perelló. Heladería Ginares. Ven y compruébalo.

¿Refleja ese momento tan bonito que estáis viviendo, Víctor? Está muy rico, está muy rico. ¿Verdad? Y la verdad es que nos ha dado muchísimo gusto hacer este trabajo, porque, bueno, son canciones que siempre estás escuchando, siempre están ahí por una razón u otra, ¿no? Bueno, esta y muchas más, lógicamente, ¿no? Pero de repente esta posibilidad que nos sugirieron nos gustó mucho. Hacía 30 años que no hacíamos un disco de estudio, Ana y yo. Hemos grabado mucho, hemos hecho discos en directo, ¿no? Pero 30 años, desde Para la ternura siempre hay tiempo, que fue en el año 85, hasta ahora. Es sorprendente, viendo efectivamente la documentación, dices, pero no es posible. Vamos a ver, este es el segundo álbum de estudio de Víctor Manuel y Ana Belén. No me lo puedo creer. ¿Y cuál fue el primero? ¡Caray! Aquel Para la ternura de hace 30 años. Pues vaya, vaya regalo, desde luego, y además, qué pedazo de arreglos, imagino que estaréis bien orgullosos, sí. Pero qué arreglos ha hecho vuestro hijo David. ¿Quién mejor para adaptar la canción, verdad, que alguien que te admira como vuestro hijo, que os conoce? Arreglos muy elegantes, ha hecho un gran trabajo vuestro hijo. Sí, la verdad es que trabaja muy bien, es muy buen profesional, muy muy querido en su profesión, muy muy respetado, ¿no? Y claro, el recuerdo inmediatamente anterior de él con aquel disco de hace 30 años, pues era un niño corriendo por un estudio en Londres, tocando el piano, cuando le dejaban, pues tenía entonces 8 años. Bueno, y la selección, como tú has dicho, son 12 regalos, son 12 tesoros. Encontramos este maravilloso clásico de Leonard Cohen, pero caray, está Rubén Blades, está Chico Buarque. Os reencontráis con Billy Joel. Sí. ¿Verdad? Bueno, qué selección. ¿Cómo habéis ido escogiendo estas joyitas, Víctor? Pues mira, a base de desgarrarte un montón de canciones de encima. O sea, empezamos como con 200 canciones, después a 100, después a 50. Bueno, en fin, yo le fui un poco desbravando el terreno a Ana, ¿no? Que en ese momento estaba más ocupada. Y escuchando un poco por ella y sugiriéndole qué canciones me parecían a mí, ¿no? La verdad es que ha habido pocas discusiones, tenemos gustos parecidos. Ella tira más por lo brasileño, por la música brasileña, y yo tiro más por la música italiana o francesa, o anglosajona también, ¿no? Y bueno, al final, mira, se quedaron en 20 y de esas 20 quedaron en estas 12, que seguro que hay canciones tan buenas como estas, otras, pero mejores no. O sea, estas son del top del top. Que entre ellas esté una de nuestro Nacho Canut y Carlos Berlanga. Sí. Qué adaptación tan chula que ha hecho además David, y cómo se adapta a vuestro estilo ese, cómo pudiste hacerme esto a mí. No sé si, creo que es la canción más sorprendente, no sé, las demás puede uno imaginar a priori cómo van a sonar en un arreglo de David para Víctor y Ana. Pero ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Creo que es de las más sorprendentes. ¿Cuál es la que más has disfrutado tú? ¿La que más te ha sorprendido? No sé. Esta es seguramente la más sorprendente. Y además fue una idea de Ana, ¿no? Que le dijo a David, yo creo que esta canción, por el tema que tiene, por de qué trata y tal, tiene una vuelta. O sea, deberíamos buscarle las vueltas porque tiene pinta de cine negro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo siguiente que David le envió fue este arreglo, aún en maqueta, ¿no? Y la verdad es que es un acierto. El otro día que la estrenamos, porque claro, todas estas ahora las estamos contrastando con el público, ¿no? Y por primera vez el otro día en Sevilla, y fue de las canciones que más gustó, ¿no? Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad. Y se decidió. Bueno, y está José Afonso, y está Astor Piazzolla, y por supuesto también los grandes clásicos, ¿no? Vuestros grandes éxitos van a sonar en el Palau Reina Sofía también, ¿no, Víctor? Bueno, claro, claro, por supuesto, ¿no? Esto se trata, el Canciones Regaladas engloba, bueno, por un lado, el repertorio de Ana, a la que siempre le han regalado canciones, puesto que ella no escribe, ¿no? Yo le he regalado, pues, No sé por qué te quiero, España, Camisa Blanca de mi Esperanza, claro. Otra gente le ha regalado Lía, o Derroche, o El Hombre del Piano, que todos son regalos. Y después están los regalos que yo a mí mismo me he hecho, porque he tenido suerte en la vida a veces, y entonces he podido escribir Solo pienso en ti, o Soy un corazón tendido al sol, o Hay amor, o Quiero abrazarte tanto, ¿no? Que son canciones como llovidas del cielo, no sabes muy bien quién te las envía, ¿no?

CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96-156-68-27. Horno del Sol, 75 años ofreciéndole productos artesanos con las recetas de siempre. Venga esta semana al Horno del Sol con motivo de la Feria del Tomate. Le ofrecemos nuestros productos tradicionales de siempre, más una selección especial elaborada con productos locales, como la confitura de tomate de El Perelló, única en el mundo por su calidad y sabor. Además de cocas y empanadillas de tomate, fogachas variadas y panes de pueblo de tomate, cebolla, calabaza. Horno del Sol, junto Mercado de El Perelló. El Perelló, tan cerca. Qué placer poder escuchar de fondo la canción que ocupa el puesto más importante esta semana en la lista de los 97. No es otra que esta, Se me eriza la piel, de Manu Tenorio. Bueno, lo que sería un placer ya para redondear este momento sería poder hablar con Manu Tenorio. Y yo creo que es posible. Buenas tardes, Manu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, encantados de oírte y encantados de saber que después de la visita que nos hiciste en Fallas, que yo creo que te lo debiste pasar bien y te debió gustar esto, vuelves hoy a Valencia. Sí, hoy vuelvo también y la verdad es que, bueno, con mucho nervio porque, como sabes, esta tarde tenemos una firma de autógrafo en la Esplanada de San Agustín, ahí a las 7 de la tarde. Nos ponemos ya a firmar disco y también hacemos un pequeño showcase, lo haremos... Yo cuatro canciones en directo y bueno, la verdad es que es la primera firma que vamos a hacer este disco y estoy muy nervioso, pero bueno, espero que el público valenciano se porte bien conmigo. Siempre se ha portado bien, siempre ha sido uno de los artistas más queridos aquí en Valencia, lo recordamos esta tarde a las 7 en la FNAC de San Agustín. Podréis ver, tocar, abrazar a Manu Tenorio, que os firme el disco, pero es que esto yo no lo sabía. Además has preparado, lo has comentado, mini concierto. Sí, pues efectivamente, hemos preparado un pequeño set acústico con un par de guitarritas y tal, y bueno, haremos cuatro o cinco canciones para el público que venga a vernos, ¿no? Yo pienso que bueno, que cuando la gente viene con su disco a que se lo firmes y a transmitirte su cariño y su admiración, pues bueno, me mola devolverle ese cariño pues brindándole un par de canciones o tres con la guitarra acústica, que bueno, es un formato muy de verdad, muy sincero, muy auténtico, y el público que me sigue lo va a saber disfrutar. Y muy cercano, porque nuestros oyentes conocen la FNAC y donde se realizan estos actos, y vais a poder estar muy cerquita de Manu Tenorio y poder transmitirle su calor y ellos a ti. De alguna manera va a ser aquello como una cita muy íntima, Manu. Esperamos que se llene, que a las 7 de la tarde sean muchísimos los fans que se acerquen. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está yendo el álbum con el alma encendida? ¿Cómo está yendo la cosa? Bueno, lo más importante es que, bueno, a través de las redes sociales, como el Facebook, como Twitter, la gente me transmite que le encantan las canciones, que lo están disfrutando mucho y que es un álbum muy personal, que es muy yo y que se nota que yo soy autor de los temas por mi forma de componer. Y bueno, la verdad es que acabamos de empezar y las connotaciones no podían ser más positivas, ¿no? Y más halagüeñas, ¿no? Bueno, sabes que eres nuestro número uno esta semana. Yo creo que te mimamos demasiado aquí, ¿eh? A mí me da allí mucho cariño, por eso yo cada vez que voy a Valencia me pongo a tocar las palmas de alegría. La verdad que sí, tengo mucha suerte de cariño que me brindáis. Bueno, Manu, estás de camino a Valencia. Recordamos la cita esta tarde en la FNAC de San Agustín. A partir de las 7 yo recomiendo que estéis allí un poquito antes, si puede ser una horita antes, para coger sitio en la fila y para poder estar cerca de vuestro artista, de Manu Tenorio. Gracias, como siempre, Manu, por atender los micrófonos de la 97.7 Radio y suerte esta tarde. Venga, hasta luego, un abrazo fuerte. Un abrazo. Sé que más tarde me tocará perderte. Y yo, que soy un hombre sincero, llevo escondido un lamento que solo me habla de ti. Eres tú el nudo de este secreto que llevo grabado en el pecho. No sacas de mí, no consigo entender ni aplicar la razón, por más que procuro alejar.

Efectivamente, la salida fue espectacular. Lo más grande es que iba a juego con el coche. Si es cierto. Fijas, es muy grande esto. Es, sí, el coche huevo este era cochecito, rojo. Que era muy fashion, el cochecito sí. En el que iba Tito Agustín. Yo le llamo Tito Agustín, hay sí. Confianza. Sí. El hermano de Isabel, Agustín Pantoja, en ese cochecito blanco y rojo. Y ella aparece espectacular, vestida de blanco y rojo, con unos pantalones blancos, una camisola de gasa con sus transparencias rojas. Incluso se quitó su sempiterna coleta. Sí. Pero hasta se quitó las gafas de sol y saludando como aquello lo más grande. Oye, y que dicen, y yo creo que es cierto, con algún kilito de más y todo. Yo eso te iba a decir. Dicen, oh, se ha quedado delgadísima. Yo la vi absolutamente recuperada. Iba maquillada, atención, sí, se quitó sí, las sí. Gafas. Estuvo lanzando besos y saludando. Bueno. Parecía que estaba, yo qué sé, en el teatro de aquel del Real, de aquel histórico concierto. Esto es una Panto en estado puro. Pero vamos. Esto es lo que nosotros queríamos. Es lo que llamamos poderío pantojista. Totalmente. Y esos gritos de guapa y de choriza, pero todos mezclados. Guachoriza. Choriza guapa. Guapa. Esto es maravilloso. Pero bueno, a partir de ahora, ¿qué se espera? ¿La veremos en alguna tele? Vamos a ver. Tenemos, efectivamente, esta es la gran pregunta. Esto es el nudo gordiano. Sabemos que tiene que volver a prisión el viernes. Le queda la jornada de hoy. Sabemos que está recibiendo amigos y conocidos y familiares en casa. Y queda la gran incógnita de si mañana, porque la familia ya ha podido ver a los dos nietos. Sabemos también que Francisquito fue el primero que se, porque ya camina y fue corriendo y le saltó a los brazos, fue el primero al que saludó, pero falta alguien de la familia. ¿Quién? Chabelita, la sucesora. Esa mujer de personalidad arrolladora que nos está dando grandes momentos. Grandes momentos, que se perfila como digna sucesora, está en Honduras. Claro. Y la gran duda, claro, es un programa que mañana tiene su día grande, su gala, sus expulsiones, sus conexiones, etcétera, etcétera. Y lo que se venía barajando, de hecho, cuando ella retrasa la salida de la cárcel, había quien especulaba con que fuese precisamente para entrar en directo en el programa en cuestión. No sabemos si será telefónicamente, si será con imágenes, si será en directo en plató. No, es muy difícil porque ella, por orden de la jueza, tiene que estar en Cantora. Tiene que dormir todas las noches en Cantora. Puede pedir un permiso especial para salir de la provincia. O sea, hombre, que esto, pues estamos expectantes. La veremos o mañana, sí, en la pantalla, o el viernes volver a cruzar. Iba a decir las rejas, pero tampoco es que ahí haya rejas en Alcalá de Guadaíra. Parece una cosa muy, fíjate cómo la despedían sus compañeras reclusas y pasillo. La verdad es que mira, entre Ortega Cano y Isabel Pantoja, es que está feo decirlo, pero yo digo, yo no sé qué les dan. Pues hay que entrar ahí para verlo. Pero salen estupendos y rejuvenecidos. Pues sí, bueno, Dios nos libre de entrar en prisión. Pero lo cierto es que salen mejor que entran. Pero si tenemos que entrar, que sea en esta. Sí, por favor, que sea en esta concretamente. Que te iba a decir yo, desde la perspectiva de madre, de mamá, en la actuación de Paquirrín, en Supervivientes, ella ya le dio su apoyo público en una gala. No va a hacer menos con su pues otra hija. Pues ahí está la bomba que esperamos para mañana. Además, coinciden las fechas. Te digo, es que es justo le pilla ese día. ¿La veremos, no la veremos? No lo sé. Bueno, que nos queda un minuto, Susana. Yo no sé, aparte de este momento, Pantoja, si has visto algo en las revistas del corazón. Tenemos una portada de Hola, que es algo espectacular, con Irina Saik e Isabel Preisler. Que no sé quién de las dos está más es joven. Es que yo no sé. Tú sabes a quién prefiero yo. Tú sabes por quién tengo debilidad. No es por nada. Yo también soy muy de la Preisler. Ese perfil filiforme de la Preisler. Que dime tú si no es más joven que la propia Irina, que sus propias hijas. Yo, esto es una cosa maravillosa. Y el pelazo, ese pelazo, esa figura. Que es como Isabel, es como Isabel Preisler, el regreso. Total. Es como ya he pasado el luto y vuelvo a mi vida normal. Y ambas dos, ojo, es en el Palacio de Buckingham. Allí mismo. Que no tiene nada que contar tampoco el Palacio de Buckingham. En la tradicional gala de las baldosas que todos evidentemente, sabemos, que se hace muy fiestón, cerquita. Ese fiestón y las dos de dorado, vaya, sí que es cierto. Coincido contigo. Me quedo con la Preisler. Chicas no de sé, oro, es una cosa. ¿Verdad? Sí. Bueno, Susana, te emplazamos a la cita de la próxima semana y te seguimos leyendo como siempre en Levante. Gracias, compañera. Un besito. Hasta luego. Bueno, nosotros hasta aquí hemos llegado. Suenan los pitos, llega el momento de la información. Gracias por seguir un día más este Valencia Abierta. Mañana volvemos ya con Chimo Rovira. Sí, bon. Sí, bon. Sí, bon. Sí, bon. Sí, bon. voilà, c'est bon. I am not looking for a millionaire. Never find one anyhow, alors. Someone have always got there first, I think. Happy, never mind. C'est bon. C'est bon. Et puis, où?